llegó el tiempo esperado. En el pasado fue la oscuridad, después se hizo la luz. Llegaron los sonidos y nació el movimiento. Entonces la humanidad creció y evolucionó más y más. Sintió el desafío de conocer el futuro y así se consiguió. Aquí traemos desde otro tiempo la música del tercer milenio. Tropimix. Show.